Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita y más cerquita de que pues se venga la Navidad. Espero que todos estén muy bien, muy felices, muy contentos, muy sanos y con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día y esta bella semanita. Y bueno, para iniciarla nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Y bueno, en estos momentos está haciendo muchísimo frío. Si lo cambiamos a grados centígrados, estamos a 5 grados bajo cero. Así que hay que salir muy abrigados. Estamos a 23 grados Fahrenheit. Y bueno, para el día de hoy se esperan cielos muy nublados. El cielo estará parcialmente nublado en algunas otras áreas. Tenemos una temperatura actual de 23 grados. Un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 85% y una visibilidad de 4.5 millas, así que no hay mucha visibilidad a como estamos acostumbrados, hay que manejar con mucha precaución, ¿ok? Para el día de hoy, máximas de 41, mínimas de 22, ahorita está el cielo nublado, pero más adelante tendremos cielos soleados. Para el día de mañana, martes, esperan cielos despejados con temperatura máxima de 39 grados, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, esperan cielos parcialmente nublados, temperatura máxima de 41, mínimas de 37. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 50, ¿lo escucharon bien? Máxima de 50, mínimas de 28, con probabilidad de un 82% de que caigan precipitaciones. Y bueno, aquí lo que nos indica ahora el pronóstico es que para la Nochebuena, el día 24 de diciembre, día viernes, se esperarán temperaturas máximas de 39, mínimas de 37, con cielos nublados, pero no habrá nieve, sino hasta el día 25, o sea, el día sábado. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información de tecnología. Instagram Playback es una nueva función para encontrar tus mejores momentos del 2021. La nueva función parece construida para reconocer que los usuarios comparten más a través de las historias que en el feed. Instagram lanzó esta nueva función que es destinada a encontrar tus mejores momentos del año, le llaman Playback, ¿no? Y la nueva herramienta pues ayuda a recordar esos momentos. Es una función nueva que marca el fin del año y que se encuentra dentro de las historias de Instagram. Para usarla, para todos los que son usuarios de Instagram, los usuarios verán un mensaje en su feed invitándolos a ver su Playback del 2021. Y también se puede acceder haciendo clic en el sticker del 2021 que se mostrará cuando alguien más comparta su historia de fin de año. Al hacer clic, se va a mostrar un resumen de las historias compartidas en el 2021. Los usuarios pueden elegir si desean agregar o eliminar historias de su Playback antes de hacerlas públicas. Históricamente, compartir recuerdos en Instagram consistía en compilar las 9 mejores publicaciones de una cuenta utilizando herramientas en línea para encontrar aquellas que habían obtenido más likes en el año. Pero la nueva función parece en parte construida para reconocer que los usuarios están compartiendo más a través de las historias que en el feed. Entonces, ahí está. Ya pueden hacer pues el mismo Playback o checar ustedes sus propias fotos del año pasado, ¿no? Y bueno, en otra información, y esta es información científica. Uy, se vino el horóscopo aquí. Científicos descubren agua escondida a solo 3 pies debajo del Gran Cañón de Marte. El orbitador ExoMars de la Agencia Espacial Europea encontró evidencia de un enorme depósito de agua debajo del sistema de cañones marcianos Valles Marineris, que es uno de los cañones más grandes del sistema solar, alrededor de 5 veces más profundo y 10 veces más largo que el Gran Cañón de Arizona. Así que para los que conocen el Gran Cañón de Arizona o que no los conocen, chequen ahí en Google, vean algún video para que se den una idea de cómo es este cañón marciano, que es 5 veces más profundo y 10 veces más largo que el Gran Cañón de Arizona. Y bueno, aquí están escuchando a mi perrita que está comiendo su hueso. Ya le llegó su Navidad desde antes. Está pero feliz comiéndolo. Y bueno, los científicos evaluaron los datos registrados por el instrumento FREN, detector de neutrones epitermales de resolución fina del TGO, orbitador de rastreo de gases, que mapea el hidrógeno en el metro más alto del suelo de Marte, que es una forma de medir el contenido de agua para hacer ese descubrimiento. La investigación, aceptada para su publicación en la revista Icarus, reveló un área en el cañón del tamaño aproximadamente de los Países Bajos, con una cantidad grande e inusual de hidrógeno. Y también los estudios anteriores encontraron indicios de agua más profunda bajo la Tierra en las latitudes medias del planeta rojo, y así como evidencia de profundos charcos de agua líquida debajo del polo sur marciano. Esos potenciales depósitos se encuentran a pocos kilómetros bajo tierra y son menos accesibles para futuras exploraciones que cualquier otro que se haya encontrado justo debajo de la superficie. Impresionante, ¿no? Que también allá hay cañones, Gran Cañones. Y bueno, el nuevo estudio reveló evidencia de una reserva de agua grande que no es demasiado profunda y fácilmente explotable, en la región de Marte. Y una parte en el centro de Valles Marineris, creen los científicos, que podría estar llena de agua, que es similar a las regiones del suelo congelado de la Tierra, como Siberia, por ejemplo, donde el hielo de agua persiste de forma permanente debajo del suelo seco debido a las constantes bajas temperaturas. En el estudio, los investigadores analizaron datos registrados desde mayo del 2018 hasta febrero de este año por el instrumento FREND, que mapearon el contenido de hidrógeno del suelo de Marte mediante la detección de neutrones. Pues es impresionante, me imagino que vamos a tener mucha más información pues más adelante. Lo que dijo el doctor Sbihem es que independientemente del resultado, el hallazgo demuestra las habilidades incomparables de los instrumentos TGO para permitirnos ver debajo de la superficie de Marte. Entonces van a hacer más observaciones y pues ya pues veremos, ¿no?, cuáles serán los resultados. Entonces, si a ustedes les interesa más esta información, nada más que está en inglés, pueden ahí checar en Twitter, ExoMars Orbiter, ahí van a encontrar pues esta información, ¿no?, de este gran cañón que encontraron en Marte, rico en minerales, agua o hielo, no se sabe. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Así que vámonos rápidamente y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta, pero hoy les voy a hablar, yo creo que es algo muy importante, tal vez ahorita no voy a tocar tanto del metabolismo, que es el segmento, ¿no? Conociendo tu Meta, pero ahorita creo que todos pues debemos estar más conscientes de la situación que todavía se vive con este virus. Y pues te voy a decir ahorita que ya más o menos se sabe cuáles son los síntomas conocidos de esta nueva variante del Omicron. Y el Omicron está pues expandiéndose a una velocidad récord según la OMS. O sea, se está diseminando a una velocidad récord en comparación con la otra, que era la Delta. Ya se ha registrado en 77 países y las autoridades dicen que es solo cuestión de días para que pues vaya apareciendo literalmente en todo el mundo. Entonces, es por eso que pues no debemos bajar la guardia, inclusive las personas pues que ya nos hemos contagiado. Donde estén disponibles los refuerzos, pónganselo por favor. Disculpen, es mi perrita que está comiendo el hueso y se lo quiere comer todo. Poxy. Ok. Nada más estaba verificando que no se está ahogando, ¿no? Está bien. Entonces, no es un hueso, son de esos treats que les dan, que tiene maní y cosas así para ellos. Entonces ella está feliz. Pero bueno, les decía que es importante ahorita que se vienen estas fechas. Mucha gente pues va a decir, no, yo estoy bien. Y pues como les digo, no les va a pasar lo mismo que a mí y a mi esposo. Bueno, fue más por mí que por mi esposo. Que aunque aún así uno nos cuidemos, un descuido, por pequeño que sea, y que digas, bueno, pues es una gripa la que tiene mi familia, o mi amiga, o mi amigo, o mis primos, o mis vecinos, ¿no? Entonces no me voy a contagiar, pues no. Hay que dudar ahora sí de todo, ¿no? Entonces, tampoco es para que uno caiga en la histeria, pero sí es importante que nos cuidemos. Si vas a recibir visitas familiares, usen la máscara, no pasa nada. Al contrario, o sea, van a estar más seguros y prevenidos, ¿no? De cualquier cosa. Créanme que el virus, pues sí es molesto, es cansado cuando se tiene, aún así estemos vacunados, aún así cuidemos nuestra alimentación, es molesto. Entonces no me quiero ni imaginar la gente que pues no está vacunada y que les puede dar fuerte, ¿no? Hay gente que es como inmune al virus, ¿no? Porque les da como una gripita y ya. Así nos dio a nosotros como una gripa de 5 días y ya, porque estábamos vacunados. Pero aún así se siente mucha debilidad 1 o 2 días. Entonces, por sí o por no, es importante que se sigan cuidando, ¿no? Pero lo que les iba a decir es de cuáles son los síntomas de esta variante que ahora ya son conocidos para que ustedes pongan atención, ¿no? Las infecciones causadas por Omicron, la nueva variante del coronavirus, está aumentando rápidamente en varios países del mundo. Y en el Reino Unido, el miércoles se registró el número más alto de infecciones desde que comenzó la pandemia, imagínense. Según la doctora Jenny Harris, directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Omicron es probablemente la amenaza más significativa que se ha tenido desde el inicio de la pandemia. Entonces, en los próximos días, obviamente, con las celebraciones, pues se van a ver muchos casos, mucha gente infectada nuevamente con el virus. Y aunque los científicos siguen investigando cómo se propaga esta nueva variante, uno de los principales epidemiólogos del país indicó que, por lo que se ha visto hasta ahora, los síntomas de Omicron son muy similares a los de un resfriado común. La mayoría de los síntomas son como los de un resfriado, o sea, que te duele la cabeza, te duele la garganta, tienes secreción nasal, fatiga y estornudos. Mi pregunta, ¿no sería ese el mío? Todavía supuestamente no se propagaba aquí, pero quién sabe, ¿no? Pero así no me dolió la cabeza, sí me dolía la garganta, sí tenía secreción nasal. Tuve un día, podría decir que un día sí me sentí muy fatigada, o sea, cansada, la palabra es cansada, y sí estornudaba de vez en cuando, ¿no? O sea, esos fueron mis síntomas, pero estos son los que está causando esta nueva cepa, o sea, que tampoco es para que se alarme. Nada más es que si ustedes ya están presentando algunos síntomas y pues también se confían y dicen, no es una gripa y voy a ir a visitar a mi familia, ¿no? A mis abuelos, a mis padres y todo esto, no lo hagan. Quédense en su casita mejor, para que no se propague más este virus, ¿ok? El estudio Soy COVID, Soy con Z, que comenzó hace 18 meses, ha estado reuniendo datos de miles de personas que registran sus síntomas en una app. Variantes anteriores del coronavirus presentaban síntomas como fiebre, tos y pérdida del gusto y el olfato. Eso también perdí. Gusto y olfato lo perdí por un día. Mi esposo igual, menos de un día él. Y según el epidemiólogo, ahora la mayoría de la gente que está reportando nuevas infecciones no tiene esos síntomas clásicos del COVID. La guía oficial del Servicio Nacional de Salud Británico indica que las personas pues deben de seguir atentas a los síntomas clásicos del COVID, como la tos, la fiebre, la pérdida del olfato o el gusto. Y los síntomas, pues nuevamente se los repito, síntomas del Omicron, porque dices tú, no perdí el olfato ni perdí el gusto. Pero sí me dolió la cabeza, me duele la garganta, tengo secreción en la nariz, o sea, mocos, fatiga y estornudos. Entonces, esos son los síntomas de la nueva cepa del virus. Entonces, es más contagiosa, mucho más contagiosa, pero no hay síntomas graves, gracias a Dios, ¿no? Pero por lo mismo, que como es más parecido al COVID, eso pues no quiere decir de que diga, perdón, que la cepa anterior, eso no quiere decir que no vayas a infectar a alguien más y esa persona pues le vaya peor porque no esté vacunado o por su sistema inmune, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener mucha precaución. También hay muchos resfriados, es cierto, así que si tú tienes tos, si tienes secreción nasal, si te duele la cabeza, si te sientes fatigado, evita por favor el contacto con otras personas, hazte la prueba del COVID y así pues vas a estar mucho más tranquilo y vas a tener más seguros a tus seres queridos, ¿no? Entonces, esos son los síntomas de la variante Omicron hasta ahora que son conocidos. Y esperamos de que, a pesar de que es más contagioso, pues esperemos de que sea más fácil de recuperarse y pues de que ya no sea tan dañino, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día. Vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y bueno, como siempre les hablo del metabolismo, pues yo les recuerdo, sigan tomando vitamina C, tés de jengibre, té verde, jugos verdes. Y pues yo sé que en estas fechas pues mucha gente vamos a comer tal vez comidas no muy saludables. Me refiero al pan, por ejemplo. Me refiero a los postres, a los tamales, de todo eso delicioso. Entonces cuídense, porque esos alimentos son los que nos bajan las defensas. Entonces está bien que coman, pero el siguiente día háganse un detox, ¿no? O sea, de que coman pura vegetales, frutas, qué sé yo, para que puedan estar bien, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. De la mañana con 45 minutos vamos a iniciar el segmento de encuentros existenciales, y hoy vamos en el apartado 2, el capítulo 31. El capítulo 31 nos habla sobre la visión final, y el capítulo 2 se titula Caminando con Cristo. Y bueno, nada más para las personas que nada más escuchan el segmento de encuentros existenciales, el tema, pues van a tener ahí de fondo a mi perrita que está comiéndose su hueso. Entonces, pues si escuchan el programa completo, pues se darán cuenta, ¿no? De que ya lo dije antes. Pero si nada más escuchan el tema, pues para que sepan, ¿ok? Y bueno, como ya es costumbre, ya saben, les voy a leer una pequeña parte y ya pues hablaremos sobre él. Una vieja lección no se supera contraponiendo la nueva con la vieja. No se la subyuga para que la verdad pueda conocerse, ni se combate para que se rinda ante el atractivo de la verdad. No hay que prepararse para ninguna batalla, no hay que dedicarle tiempo, ni tampoco es necesario hacer planes para implantar lo nuevo. Una vieja batalla se está librando contra la verdad, pero la verdad no responde. ¿Quién podría ser herido en semejante batalla, a no ser que se hiriese a sí mismo? En realidad no tiene enemigos. ¿Y por qué acaso ser atacado por sueños? Entonces, en este primer párrafo, en esta pregunta, ¿quién podría ser herido en semejante batalla, a no ser que se hiriese a sí mismo? Entonces nosotros nos herimos a través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sueños, a través de nuestras ilusiones. Todo lo que a nosotros nos causa angustia, si nos ponemos atentos, van a ser a nuestros pensamientos. puede estar sucediendo algo, pero si no hay ningún pensamiento, no, no hay nada que me ataque, ¿no? Sin embargo, cuando ya hay un pensamiento en mi mente, cuando ya empiezo a interpretar la situación, ya entonces le empiezo a creer a mis sueños, le empiezo a creer a mis ilusiones, ¿no? Entonces, me estoy hiriendo a mí mismo. Y la verdad y las ilusiones, pues no son compatibles. Y la verdad de lo que tú eres, pues simplemente no se asemeja para nada a lo que es una sola ilusión. Muchos de nuestros miedos, pues nada más nacen de un solo miedo. Así como en varios apartados o varios temas hemos hablado que para cualquier problema que tengamos siempre es un problema y una solución. Es un mismo problema y una misma solución. Por más de que digan, no, es que tengo toda esta lista de problemas. Inclusive cuando estás trabajando y tienes cosas que hacer, dices, bueno, voy a empezar con lo más fácil porque este es más fácil de solucionar y vas hasta a decir, este el problema mayor, pues entonces este lo voy a hacer después, ¿no? Entonces, estamos clasificando nosotros. Constantemente clasificamos y separamos. Y cada vez que hacemos eso, ¿qué hacemos? Pues nos alejamos de la realidad. Esa no es nuestra realidad, aunque nosotros la creemos. Creemos muchas cosas que nos hacen sentir desprotegidos. Y no creemos en las cosas que realmente nos protegen. Nos estresamos por muchas cosas. Y es difícil cuando estás estresado y cuando tienes miedo, cuando tienes una situación, cuando hay una enfermedad, cuando hay ese tipo de situaciones, es muy difícil ver con claridad, es muy difícil escuchar. Decir, es que la verdad, te entiendo, pero ya quiero que se solucione primero esto, o ya quiero que esté bien, o ya quiero que... Para entonces poder disfrutar y decir, ah, ok, ya entiendo, ahora sí. Siempre y cuando las cosas suceden como nosotros queremos que sucedan, o como nosotros pensamos que deberían de estar sucediendo. Cuando nosotros oímos esa vocecita que viene del miedo, que viene del ego, pues nos estamos separando de la verdad. Pero cuando escuchamos esta otra vocecita que viene de tu ser, que viene de Dios, que viene del universo, de la luz, como tú le quieras llamar, no te sientes separado, sino que te unes a Él. Y en tu respuesta se halla la salvación. Entonces, ¿qué se nos pide? Que escuchemos atentamente. Entonces, vamos a escuchar, vamos a ponernos ahorita a estar conscientes de este momento. No pienses nada. Inhala y exhala si quieres. Pon atención a tu respiración, no traigas ningún pensamiento. Y haz tu pregunta. Tal vez mi pregunta es, ¿qué me quieres decir, no? Vida, universo, Dios. Porque yo sé lo que quiero escuchar. Entonces, si yo pregunto algo con respecto a algo, como decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué es esto? Pues ya tengo una idea de la respuesta que quisiera escuchar y eso no. Pero si decimos, ¿qué es lo que necesito escuchar? ¿O qué es lo que me quieres decir que yo no veo? Pues tal vez estamos relajados, tranquilos, vamos a escuchar esa vocecita. Entonces aquí el libro nos dice, Antes de contestar, haz una pausa y piensa en lo siguiente. Y antes de eso, cuando dice ¿qué te pide?, escucha atentamente, pues te está pidiendo lo mismo que te va a llegar a ti, ya que lo que estás viendo es una imagen de ti mismo. Lo que estás oyendo es tu propia voz expresando tus deseos. Antes de contestar, haz una pausa y piensa en lo siguiente. La respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Entonces vamos a guardar un instante, vamos a estar quietos, vamos a olvidarnos de todo lo que habíamos creído oír y vamos a recordar cuán poco sabemos. Así que, sea lo que sea que está sucediendo en tu vida ahorita que te está quitando la paz, llámese una enfermedad, llámese un trabajo, llámese falta de dinero, falta de algo, cualquier falta que tú estés sintiendo, ahorita vas a estar quieto, te vas a olvidar de todo esto. Y todo eso que creíamos nosotros ya saber y lo que creemos que va a suceder, no es cierto. Porque ahorita estamos recordando lo poco que sabemos. Cualquier conflicto que tengas con una persona, recuerda que ese ser va a tu lado, va a tu lado, va contigo, dando cada paso. Todos vamos al mismo ritmo, por más de que nosotros veamos distintos, interpretemos distinto, vamos todos igual. Nadie va un paso más adelante que el otro. Lo único que pasa es que, imagínense que han visto los desfiles, ¿no? Entonces toda la gente va al mismo ritmo, al mismo paso. Y hasta en los desfiles dices, no, pero hay una hilera, la segunda hilera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y ahí van personas, ¿no? Pues imagínense que todas, cualquier hilera, cualquier, tal vez estás en la hilera 200, o la 2000, o la 2 millones, ¿no? No importa cuántas hileras haya, todos vamos al mismo paso y al mismo ritmo, y en el mismo camino. Lo único que nos va a diferenciar es qué tan presentes estemos en este camino. Si estamos presentes, estamos despiertos, entonces no nos creemos que vamos en la línea 3, ni en la línea 1, ni en la línea 2 millones. ¿Por qué? Porque no estoy interpretando. Voy con el momento, voy fluyendo y reconociendo de que estamos todos juntos en el mismo camino, todos nos podemos apoyar. Si me canso, sé que hay muchos a mi alrededor que me pueden cargar. O sea, para darnos cuenta que no estamos separados, que no estamos desunidos. Y ahora va a ir más profundo. Ya pudimos visualizar a través de nuestra mente humana que somos cuerpos, que vamos desfilando y que vamos por hileras. Ahora vamos a imaginar que en cada cuerpo hay una luz, una energía, o como tú lo quieras imaginar, una burbuja. Tal vez arriba de nuestra cabeza, ¿no? Para que sea más fácil de imaginar. Y vemos como no tiene un espacio, no es un círculo, no es vertical, ¿no? Es una energía, una luz que se une a todas, a todas, a todas, a todos. Entonces ahora ya no hay líneas, ya no hay quién va en la línea primero, en la segunda, tercera, en la 500, en la 1000, en la 1,000,000. Y ya dices, aquí es donde estamos todos. Ya no veo dónde empiezo y dónde acabo. ¿Por qué? Porque estoy en el todo de todos nosotros. Entonces, ¿a qué le voy a temer? ¿Con quién me voy a comparar? No hay cabida para la comparación, para la separación. Aquí se me caen todas las lecciones que aprendí acerca de lo que yo creía que era, acerca de lo que yo creía que eran los demás, acerca de lo que creía yo que era el mundo. Y esto me causa quietud, me causa paz, me causa tranquilidad. Puedo estar quieta en este instante. No hay ningún pensamiento que me quite esta tranquilidad. Aquí perdono a mi hermano, aquí perdono al mundo. Aquí reconozco de que no va nadie delante de mí, ni arriba de mí, ni abajo, ni atrás. Vamos en lo mismo, en la misma sintonía, porque somos parte de esta energía. Entonces, ¿a qué le voy a temer? ¿Con quién me voy a enojar? ¿Qué voy a recordar? ¿De qué me voy a preocupar? Todas estas ilusiones, todas estas preguntas ya quedan vacías. Es como si tuvieras un examen y tuviste que estudiar mucho, te tuviste que preparar, hiciste el examen, lo pasaste, pero estás esperando los resultados, esperaste por bastante tiempo, te los dan y ahí estás aprobado. Dices, ah, ya, puedo guardar, puedo deshacerme de toda esta información, todos estos apuntes, porque ya no los necesito, ya pasé el dichoso examen, ¿no? Entonces así se quedan esas preguntas, esos recuerdos del pasado y del futuro que nos dicen, ya no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es estar ahorita aquí, presentes, despiertos y conscientes. Y si ya lo estamos, ¿qué necesidad tengo de ir a rebuscar en algo que no me funciona ahorita, ni me va a funcionar? Por eso nos dice aquí el libro, se trata, por lo tanto, de que caminéis juntos y no cada uno por separado. Y mediante esta decisión, el resultado del aprendizaje cambia, pues Cristo habrá vuelto a nacer para vosotros dos. Para que esto suceda, bastará un solo instante para que estés libre de tus viejas ideas acerca de quién es tu formidable compañero y de lo que él debe estar pidiendo. Y percibirás que su propósito es el mismo que el tuyo. Él pide lo que tú deseas y necesita lo mismo que tú. Entonces, unidos es como podemos recordar, es como podemos aceptar este regalo que Dios nos da, que Cristo nos da, que la vida nos da, que el universo, que la luz nos da. Entonces vamos a dejar a un lado la oscuridad y vamos a ver, vamos a sentir esta luz. Sea lo que sea que estabas pensando, ya, te puedes liberar de ello. No sabemos nada. Y todo lo que nos imaginábamos, pues, está todo distorsionado. Entonces no lo necesitas. La vida se va a mostrar como se tiene que mostrar ante ti. Y tú, si la calificas, entonces pues, podrás encontrar un desconfort. Pero si no la calificas, podrás sentir confort en tu vida, tranquilidad, paz. Recuerda que hay alguien que ilumina tu camino y que está a tu lado siempre. Puedes dar ese paso y dalo con certeza. Sigue el camino, no temas. Por más de que nos pongamos una venda nuestros ojos y demos los pasos. El camino, si está con luz, va a seguir con luz, aunque nosotros nos seguimos con una venda, ¿no? Ese camino sigue con luz. Y esa luz viaja contigo, viaja conmigo, hacia donde sea que vayamos. Entonces, esto es caminando con Cristo. Y bueno, vamos a irnos ahora a la lección del día. Hoy nos toca la lección 239 y nos dice: mía es la gloria de mi Padre. Mía es la gloria de mi Padre. No permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad. Por el contrario, sintámonos agradecidos por los regalos que nuestro Padre nos ha hecho. ¿Sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes Él comparte su gloria? ¿Y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos cuando Él ama a su Hijo para siempre y con perfecta constancia, sabiendo que Él es tal como Él lo creó? Entonces, hoy vamos a dar gracias a través de esta pequeña oración, así que si pueden, cierren sus ojos y sean conscientes de su respiración, y vamos a escuchar lo siguiente. Te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros, y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Entonces, todos estamos unidos en esa luz. Como el ejemplo que se me vino ahorita a la mente que les di, ahí está muy claro, o sea, Dios habla a través de muchas maneras, ¿verdad? Nos habla para recordarnos que esta luz refulge por siempre en nosotros. Y hoy la vamos a honrar y vamos a ir unidos en esa luz, uno contigo, y vamos a sentir la paz de toda la creación. Y nos vamos a mantener en este camino, llenos de paz, llenos de luz, llenos de amor. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales y nos vamos a ir con la reflexión del día, que se titula Una mente renovada. Una mente renovada. ¿Cuál es el secreto de esas personas que logran cambios positivos en su vida? ¿Dónde está la clave para poder vivir en plenitud? ¿Existe alguna manera de alcanzar las metas que nos hemos propuesto?

10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 y media a 9 y media de la mañana. Hoy empezamos un poco más tarde, a las 8. Entonces, por eso es que terminamos más tarde. Y pues ya próximamente me iré de vacaciones navideñas. Así que yo les informaré, tal vez mañana y pasado todavía haga el programa. O tal vez mañana, nada más. Yo les avisaré el día de mañana, ¿ok? Entonces también los invito a que las personas que se perdieron la mayoría del programa lo quieren volver a escuchar. Recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía en dos horitas más. Y también la grabación estará disponible el día de mañana para que también lo puedan escuchar en la página de la radio. Y como ya les había comentado, no sé en cuántos programas atrás, próximamente pues tendré como cursos, como seminarios, no sé cómo le quieran llamar, para que ustedes vayan directamente día por día guiados sobre los temas de encuentros existenciales, para que pues se suscriban ahí, ¿no? La página ya la tenemos desde hace un par de años o más, se llama Encuentros Existenciales. Ustedes la pueden encontrar ahí en la internet. Ya próximamente les voy a dar bien el link, pues para que puedan ingresar ahí a la página y puedan tener estos cursos que les estoy hablando, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.